estoy en contacto con José María Bocalate. Nuevo no. A ver. Reelegido nuevamente, o nuevamente reelegido, como secretario general del sindicato de choferes y peones de taxis. ¿Cómo está, José? Buen día, gracias por atendernos. Hola, buenos días a vos y a todos los oyentes. Exacto, nuevo no. ¿Nuevo o no? A ver, ¿cómo es esto? No, ¿los opositores no se presentan porque te tienen miedo o es que los afiliados están muy conformes con tu gestión al frente del sindicato? Nos votó un 72,5% de adhesión tuvimos por ser lista única. Así que debe ser que los compañeros consideran que tengo que estar al frente del sindicato, y bueno, hasta ahora se habían animado algunos a querer presentar, pero después no presentan, y incluso venimos, hablamos, porque muchas veces la presentación de lista no significa que el dirigente se tiene que ir, sino que charlarlo y consensuar para qué quieren estar, qué es lo que hay que aprender. Y porque una vez que está la organización, después hay que seguir manteniéndola. Y como ya ha pasado en otras organizaciones, muchas veces llegan personajes que realmente vienen para la caja, no para trabajar para los trabajadores. Y bueno, y después quedan las CEFA, los sindicatos, arreglan con las patronales. Así que bueno, creo que es por eso que ellos ven en este secretario general y en su comisión directiva eso, que tenemos continuidad. En esta continuidad hay una continuidad también de lucha, de reconocimiento, de solicitar si las licencias son suficientes, no son suficientes. El año pasado particularmente, además, hubo un nuevo dibujo de licencias contemplando a otros sectores sociales. ¿Cómo se trabaja en eso y cuáles son las expectativas para este año, José? Sí, no, por eso mismo nosotros dentro de las 6 secretarías pusimos 2 mujeres. Estamos dándole el lugar a la mujer también dentro de la comisión directiva y dentro de la actividad, una actividad muy machista, de a poco se van incorporando mujeres. Yo te voy a decir algo, José, te voy a cortar ahí porque, mira, me estás haciendo terminar la semana la nota con el de patada voladora, con mi bloque de patada voladora. ¿Cómo que le estamos dando lugar? ¿Qué querés decir? ¿Que se lo tienen que dar? ¿Que no se lo ganaron? No, está bien. Se le está dando lugar porque antes no lo tenían y de a poquito fueron ganando su espacio por ahí, viste, también tenemos que cambiar el chip nosotros. Sí, y nosotras veces, también, ¿eh? Nosotras también, sí, quédate de los tranquilo. Dos lados, de los dos sí, lados. Sí, sí, sí. Y a veces las expresiones no son las que tendría aquí, pero no, yo estoy de acuerdo incluso con esta reforma de la ordenanza donde se le dio al grupo de género y diversidad, estuvimos de acuerdo desde un principio, estamos también con la Cámara de Propietarios charlando todo el tema de que la actividad que es muy machista le den la posibilidad de trabajar. El otro día me llamaron de Río Cuarto, porque en Río Cuarto hay una asociación de mujeres que realmente están preocupadas porque también la actividad ya no es muy muy muy machista y no tienen el lugar que le tienen que dar a la mujer, ¿no? Así que de a poco nosotros acá en Santa Rosa, en General Pico, en casi toda la Pampa, vamos incorporando dentro de las ordenanzas este tipo de que las licencias le lleguen a género y diversidad. Aparte de otras como han incorporado Luciano, como las economías populares, discapacidad y sobre todo la nuestra, la de los choferes. Esta comisión va a seguir trabajando para eso y este año se va a normalizar todo lo que es remis en cantidad, que hay algunas entregadas, y también se va a normalizar o van a salir nuevamente algunas licencias que de taxi. Algunas licencias de taxis, y en cuanto a las tarifarias, no sé cuándo es de nuevo la polinómica. ¿Cuándo tienen ustedes de nuevo la elección de La polinómica son semestralmente, es en semestralmente. Junio y en diciembre. Bien. Ahí tienen que salir. O sea que hasta junio, digamos, va a estar más o menos el precio como está ahora, que lo que pregunto es, ¿ha descendido el uso de taxi? Sí. ¿Se ha qué decís? ¿Descendido? Ah, no, al contrario. La cantidad de viajes fue en aumento. Y ahora, en mes de marzo, con el tema de las actividades que se incorporan, como las escuelas, todo vuelve la parte de la justicia, los empleados públicos, entonces la cantidad de viajes ha aumentado. Bien. Eso ayuda mucho. Bien. Son distintas formas de trabajar, porque enero y febrero, por ahí la actividad estaba sobre tarde-noche, más que de mañana a tarde. Claro. Ahora en marzo es mañana, tarde y la noche, como ya los chicos están en la escuela, los adolescentes ya no salen tanto, los días fríos ayuda a que de día también tengamos más viajes que de noche. Así que yo tengo que agradecer a las compañeras y los compañeros que se han arrimado el lunes a votar, han confiado en nosotros, y bueno, lo que les hemos dicho es que tenemos que firmar un convenio colectivo de trabajo, que nosotros tenemos uno a nivel nacional, pero queremos, porque nos permite, ¿no? Nosotros tenemos inscripción y personería gremial, nos permite tener un convenio colectivo en La Pampa. Uh-huh. Así que estamos hablando con la Cámara para poder ya firmarlo y que en estos meses podamos hacerlo. Eso es el gran desafío que tenemos. Sí, no me cabe duda. Además, cuando los sindicatos logran tener estos convenios colectivos, las cosas cambian, porque hay otra posibilidad de sentarse a paritarias, hay otra posibilidad de tener riesgo físico, otros porcentajes, otras cuestiones que tienen que ver con la salud, con la obra social y con los seguros. ¿Cómo están en esa situación, José, y cómo es trabajarlo? Exacto, tenés toda la razón, porque la idiosincrasia también de las provincias no es lo mismo La Rioja que La Pampa, o Neuquén que La Pampa. ¿Claro? Entonces cada uno tiene que tener su ordenanza, su actividad regida por la provincia que uno está, porque muchas veces uno dice, pero en Neuquén la bajada es más cara. Sí, pero los costos también son más caros. Los costos tanto de alquileres como vas a un supermercado no es el mismo costo que tiene acá. Entonces, cada provincia, nosotros estamos peleando contra un convenio nacional que no tiene muchas veces nada que ver con los problemas que tenemos acá, en La Pampa. Así que, bueno, estamos tratando de ver a ver si ya lo terminamos de firmar y ya también los trabajadores van a estar más amparados. Se viene un 2022 complicado. Complicado porque aparentemente esta situación que ocurre en la otra punta del mundo afecta absolutamente todo. Ya empezaron con los precios, ya cambió el precio de la harina, ya cambió el precio de la carne, el precio del combustible, el precio del gas, y obviamente los autos no andan a aire, o sea que van a tener que estar ajustando números, ¿no? Sí. Nosotros tenemos la suerte que cada 6 meses la Cámara con el municipio se juntan, presentan los costos, averigua la municipalidad los costos y realmente la tarifa que se cobra está actualizada, aunque 6 meses hoy en día, viste que la inflación nos va comiendo. Nosotros tenemos en junio el aumento, el de diciembre ya, después imagina que se habla de un 40% en febrero, ¿no? de inflación. Qué locura, qué locura. Así que ya nos comió los sueldos. Y es un tema que estábamos hablando el otro día con otros gremios y en la CGT, las paritarias las tenés que ir haciendo cada 3 meses. Porque si no, antes se hacían cada por un año, pero ahora algunos gremios están haciendo cada 3 meses, cada 6 meses, porque si no, los sueldos y la inflación te va comiendo el sueldo. Claro, se queda. Sí. Es un problema que creo que el gobierno no lo ha solucionado, y vamos a ver si lo va a poder solucionar. Estamos preocupados por eso también. Muy bien. José, bueno, nosotros queríamos decirte muchísimas gracias. Éxito en esta nueva gestión al frente de los choferes y peones de taxis. Y, por supuesto, siempre el micrófono a tu disposición para lo que quieras agregar. Gracias. No, gracias a ustedes, porque siempre están, siempre me llaman. Y, bueno, tengo que agradecerles porque me dejan expresar y la ciudadanía escuchar a veces las voces de los dirigentes, ¿no? Así que también en algún momento, si tenemos en la comisión directiva las choferes mujeres, pueden acercarse también o llamar y preguntar a ver cómo se sienten ellas, qué cómo está la actividad, cómo se sienten, si contenidas o no. Nosotros estamos de lunes a viernes de 8 a 12. Cuando tengas un ratito de tiempo, busca una de las chicas y ¿por qué no vienen y se sientan al estudio y charlamos un rato? Cómo no. De 8 a 12, de lunes a viernes, vénganse. Te voy a mandar tres representantes. Tenemos dos en la comisión directiva, pero hay otras 5 que siempre me acompañan. Así que los esperamos entonces. Muchas gracias, José. Éxitos, felicidades. Gracias.